11 y 25 minutos, seguimos en la sintonía de la mañana, en la jornada de este jueves, y lo vamos a hacer para hablarles de actualidad, para centrarnos además en las actividades que se van a desarrollar de cara al fin de semana dentro del marco cultural y lúdico. Son muchas las que vienen precisamente en este mes de mayo. Vamos a hablarles de teatro, vamos a hablarles además también de actividades que se van a desarrollar en el yacimiento arqueológico de Ocuri, vamos a hablarles pues incluso del ámbito taurino y por supuesto de la romería de San Isidro Labrador que se celebra este domingo 22 de mayo. Todo asunto vamos a conversar a continuación con el responsable de Cultura y Festejo en el Ayuntamiento de Ubrique, que ya nos acompaña, soy Manuel Fernández Rivera. Muy buenos días. Hola, buenos días. Un fin de semana muy completito, ¿no?, el que se aproxima en cuanto a actividades culturales de diversa índole, además, muy muy diferentes, ¿no?, porque, bueno, pues tenemos la parte cultural de Ocuri con representación teatral y con actividades en concreto en el yacimiento. Tenemos luego, bueno, pues festividades más populares como las taurinas y la romería de San Isidro Labrador y otras como, por ejemplo, las representaciones teatrales también que van a tener lugar durante este fin de semana. Pero sin duda el principal protagonismo es para la romería. Ya a día de hoy, si no está todo cerrado, casi, ¿no? Sí que se ha estado trabajando los últimos flecos durante esta semana. Pues sí, queda pocos detalles que cubrir de cara a la organización de esta romería, pero bueno, le hemos puesto todo el empeño y todas las ganas por intentar darle un vuelco a esta romería, ya que la romería, pues, años anteriormente, pues, ha estado bastante floja, y nada, le hemos puesto nuestra impronta y ganas para intentar darle un avance positivo. Como te digo, pues es nuestra idea, lo hemos intentado y hemos puesto todo a la carne en el asador. Veremos a ver después pues la recompensa que nos da, que es lo que tendremos que valorar de cara al próximo lunes, ver la situación de esta romería, si ha habido una mejoría, y en caso que no la haya, pues no nos importaría pues dar en los cambios que correspondan de cara a los siguientes años. Sí que se puede decir que se han tomado medidas en la celebración de la romería para que se congregue un mayor número de personas. Y con esto pues me refiero, o lo de las medidas, me refiero a poner a disposición de los ubriqueños un espacio con cierta comodidad, ¿no? Para que puedan disfrutar de la celebración de la romería. Pues sí, allí en el parque periurbano, pues lo que es el bar y la casa que hay allí, pues aparte de la correspondiente pérgola que tiene, pues le vamos a colocar 7 jaimas en la parte delantera y 2 en el lateral para dar mucho más sombra y colocar su correspondiente mesas y sillas para que todas las personas que quieran acompañarlo en esta convivencia en la romería, pues puedan tener su rato de descanso y rato de ocio. Allí pues también estará ubicada la asociación Adicica, que en este caso pues la encargada de la explotación de la barra del día de la romería, que también pues nos da esa alegría de que es una asociación tan fuerte que está trabajando por la diabetes, y creemos que tiene que tener un empuje, y esperemos que muchos ubriqueños pues se desplacen para colaborar con esta causa. Vamos a ir poco a poco detallando todos los datos, ¿no?, en torno a lo que es la romería de San Isidro Labrador. Vamos a comenzar por el principio. Cartel. El cartel, bueno, pues que hemos podido ver, ¿no?, durante estos últimos días sobre la romería de San Isidro. Pues sí, el cartel el lunes pues salió a la luz. Empezó pues a colocarse como todos los años en las distintas zonas de la localidad. Y después, pues, a través de redes sociales, pues, se le ha dado la difusión correspondiente. Desde la oficina de turismo, pues, también se traslada a distintas localidades para que tengan en sí la claridad de la romería que tenemos del día y la hora y el recorrido. Y nada, pues, esperar que con ese cartel, pues, haya muchos ubriqueños que nos acompañen el domingo. En cualquier caso, se trata sobre todo de una festividad más bien local, ¿no? No es una fiesta. De hecho, durante los últimos años siempre se ha hablado de ese decaimiento en cuanto a la participación para promocionarla en el exterior. Pues no parece que sea una fiesta adecuada, ¿no?, para promocionarla turísticamente en el exterior. Aunque bueno, ahí está también el intento, ¿no?, con esa cartelería y demás. Sí, se intenta darle la difusión correspondiente, pero más bien es una fiesta de ámbito local de todos los ubriqueños que pasamos ese gran día en el trasvase, y ya pues le damos lo que es el empuje con esa asociación de la Jaca y la cantidad de carretas que nos van a acompañar, que en este año pues son 7 más la carrera de San Isidro.

Sí, hablando con Roberto, con el párroco, pues la misa de todos los domingos en la plaza de, en lo que es en el Jesús, pues allí se aprovecha y una vez que concluya, pues se hace la ofrenda floral que se le hace a San Isidro, y ya pues acompañado por los bueyes que también harán el recorrido y el tamborilero, pues comenzamos lo que es el camino hacia llegar lo que es al parque periurbano. Vendrá, por tanto, tamborilero, el orden de la comitiva romera, ¿no? Sí. Tamborilero, la carreta del santo, las diferentes carretas que participan y luego, pues, además también los jinetes que participan, ¿no? En esa comitiva romera también, a través de la sección Amigos del Caballo La Jaca. Sí, esperemos que nos acompañen muchos jinetes y puedan hacer un camino bonito, como ellos nos han comunicado en ciertas ocasiones, que es lo que les suele gustar más de esta romería, es ese camino, que le ponen mucho énfasis y muchas ganas, y esperemos pues que haya muchos jinetes en ese recorrido. Una comitiva que partirá después de la misa romera a las 10, 10 y media aproximadamente, 11 menos cuarto, en fin, más o menos. ¿Cuánto puede durar el camino para hasta llegar al parque periurbano? Pues yo me imagino que si se sale a las 11, 11 y poco, pues me imagino que se llegará sobre la 1, 1 y poco allí a lo que es al recinto del trasvase. Uh-huh. Allí también pues habrá personas que no quieran o no puedan hacer el correspondiente camino y estarán allí esperando la llegada de esas carretas. Estamos a expensa con los amarillos que nos comunique el horario y la cantidad de buses que se pondrán de cara a las personas que quieran ir en ese día. Y nada, comentar pues también con respecto a la convivencia allí, pues que a través del centro de día, de la escuela de adultos, pues nos han confirmado una cantidad de personas que van ahí, irán en esos autobuses. Allí pues tendremos un aperitivo, una paella que organizaremos desde este ayuntamiento para todos los que estén allí, que puedan probar el correspondiente arroz que una persona de aquí de Ubrique puede sea dignado a querernosla realizar a este ayuntamiento. Y pues desde aquí le comunico a todos los ubriqueños que si el domingo pues quieren desplazarse y acompañarnos al parque periurbano, pues nos estaremos allí con ellos para pasar un buen día y probar una buena paella que esperemos que sea del agrado de todos, y allí pasar un gran día con el coro rociero de la escuela de adultos. Tendremos las castañuelas de la peña flamenca, y estamos buscando un coro rociero. El coro rociero de Ubrique es, por fecha se lo hemos comunicado algo tarde, y nos comunican de que tienen que la mayoría de los componentes salen de viaje este fin de semana, y entonces pues estamos viendo la posibilidad a ver si podemos incorporar un coro rociero también para que allí en esa sombra que vamos a preparar y en estos sitios de ocio pues tengan una tarde y un mediodía agradable todos los que se encuentren allí con nosotros. ¿Para cuántos comensales se va a preparar esa degustación de paella? Esperemos preparar arroz para 600 o 700 personas. Esperemos que se coman todo el arroz y no tengamos que estar varias semanas comiendo arroz. Son muchas personas, ¿no? Bueno, del centro de adultos y de la escuela, del centro de día de la escuela de adultos, de distintas asociaciones, nos han comentado que por lo menos 300 o 400 personas se suele llevar, que son unos tickets que a través de la delegación del mayor y han tenido que en contacto con ellos y han recogido ellos sus tickets correspondientes para una bebida y la degustación de este plato de arroz, y el resto pues esperemos mínimo congregar allí otras 300 personas más, que es una de las ideas que tenemos desde el equipo de gobierno y en este caso desde la concejalía en el cual ostento. O sea que se ha gestionado entonces a través de la delegación del mayor también la participación de los más mayores de nuestra localidad, que a lo mejor no tienen medio para desplazarse hasta la romería y al mismo tiempo pues tampoco van a realizar el camino, aunque aquí las personas mayores son muy dadas a practicar actividad física, ¿no? Tranquilamente, pero bueno, no, los horarios no es lo mismo y la jornada y demás tampoco es la apropiada, ¿no? para ir andando todo el camino y llegar hasta el parque periurbano. Así que se dispondrá un poco de ese servicio, por un lado autobús gratis que se va a llevar a todas estas personas mayores ya concertado, y después pues allí se le ofrece ese aperitivo, ¿no? Degustación de paella y bebida. Sí, lo hacemos de cara que son personas pues como bien has dicho mayores, con el tema de la calor, el recorrido, pues todo el mundo tiene su correspondiente derecho a pasar un día en el parque periurbano y en este caso en la romería de Ubrique, y entonces pues como años anteriores pues parece que esas personas mayores les costaba trabajo y pues nos hemos puesto en contacto con ellos para que tengan la posibilidad de poder acompañarnos allí. ¿Ellos irán en el servicio de autobús que se ha puesto por parte de los amarillos o es independiente? Estamos a expensas de que en el servicio de los amarillos ponen en traslado, no sé el precio, si es 50 céntimos, un euro, lo que es el de eso, pero nosotros estamos intentando llegar a un acuerdo para a través de esa delegación del mayor que está negociando para que a ellos no le cueste nada. Y en caso que no, pues le pondremos nosotros un servicio de que sea de autobuses para que de todas las maneras tenga la posibilidad de ir sin costarle, sin tener ningún coste ninguno. Uh-huh. El tema de los amarillos no nos apetece y lo vemos bien para que el que quiera desplazarse hacia lo que es el trasvase y no tener que hacer el recorrido bien por horario o porque no puedan, pues tenga la posibilidad de ir, si se toma un par de cerveza o un par de copas de vino, pues puedan volver en el autobús y no tengan que coger coche, que no se puede coger vehículo una vez que se consume alcohol. Pues es la mejor manera, ¿no?, utilizar el servicio de autobús para evitar después mayores problemas, ¿no?, en todos los sentidos. Bueno, eso en el recinto, como decíamos, Romero, ¿se ha acondicionado el recinto de alguna manera? Aparte de poner lo que son las carpas que me decía, acondicionar el baque, creo que también se está trabajando durante estos días en ello. ¿Lo que es la parte vegetal del entorno se ha preparado? Pues sí, a través de la Junta de Andalucía, en este caso de Medio Ambiente, pues mandó una cantidad de operarios, rozaron y acondicionaron toda la zona. Yo estuve allí personalmente comprobándolo todo. Se encontraba allí el servicio de básica, de limpieza, que también estaba recogiendo la cantidad de suciedad que hay allí, que es bastante grande. No sé por qué, teniendo allí los medios para poder tirar la basura en los distintos contenedores, porque no entiendo cómo se puede dejar todo allí en el trasvase. Pero bueno, está todo completamente todo recogido, todo limpio. Tenemos que acondicionar un poco la entrada, porque hay una cantidad de base grande. Veremos a ver si a través de una subbase para que los autobuses puedan dar la correspondiente vuelta que necesiten. Y a lo que es el acondicionamiento, desde dentro pues sabemos todo cómo está el trasvase. Han estado durante una semana y media haciendo una limpieza bastante grande, los servicios pues se han desatascado, se han pintado, y lo único que quedaba esta mañana eran unos postes que están fuera sujetando la pérgola de madera que hay, que también tenían muchas pinturas, y hemos dado la orden para que le peguen una manita de pintura blanca para que por lo menos sea más acorde a lo que necesitamos para la convivencia. Son los únicos servicios que además va a haber en todo el recinto, ¿no? Claro, son dos servicios que tenemos allí para poderlo utilizar todos los que nos encontremos el próximo domingo allí. De todas maneras, bueno, yo no sé, pero el parque periurbano durante estas últimas fechas, a lo mejor ahora con la calor ya no tanto, pero durante estas últimas fechas viene acogiendo un buen número de ubriqueños que van allí como zona recreativa a disfrutarla y nunca vio servicio, o sea que tampoco. Claro, por eso confiamos en el que en estas semanas atrás pues había una afluencia de muchas personas allí. Y esperemos pues que en este domingo pues pasen un día de campo y nos acompañen allí en ese día de romería de Ubrique. Bueno, pues ha acondicionado todo el entorno a través de operarios de Medio Ambiente de la Junta de Andalucía, a través también de los trabajadores de Básica, recogiendo los residuos urbanos que pudiera haber allí, adecentándolo y acondicionando también lo que es la parte del bar y la parte de entrada, me decía, para que los autobuses pues puedan acceder, ¿no?, al recinto con los problemas del terreno, ¿no? Que no. Sí, debido a la lluvia, pues había una greda allí bastante grande, había muchísimos bases. Y pues me imagino que o en esta mañana o mañana pues se les hará la correspondiente subbase para que el suelo esté totalmente adecentado, para que todos los vehículos que vayan a ese domingo a la romería pues puedan aparcar abajo en la zona de aparcamiento y los autobuses pues puedan dar la correspondiente vuelta para volver hacia Ubrique. Eso te iba a preguntar, ¿se va a habilitar alguna zona especial de aparcamiento? Sí, está la zona que se suele utilizar todos los años, que es la zona baja del trasvase, en el cual pues, allí los coches correspondientes pues tendrán su zona de aparcamiento. ¿Cuántos más o menos pueden, no sé si lo habéis contabilizado, cuántos vehículos pueden entrar? Pues la verdad que no tengo ni idea de la cantidad de vehículos. Lo que pasa que es un terreno bastante grande y esperemos que se quede pequeño, es buena señal. Bueno, y si no, pues ahí está el servicio de autobuses, ¿no?, que es lo más fácil y se evita además también los problemas que se puedan tener a la hora de llevar el vehículo. Bueno, cartel, carretas, el recorrido, el entorno también en el que se va a desarrollar la romería, casetas como tal, pues la que hay en la barra que se le ha concedido a este colectivo, ¿no?, ubriqueño, que está trabajando por los enfermos diabéticos en la sierra. Sí, es el bar que vamos a tener allí, que se encuentra allí en la casa del trasvase. Tendrán su correspondiente barra, me imagino que con unos filetitos, unas poquitas papaliñas y cerveza, refresco para todos los que estén allí. Tendrán su servicio de bar. Me imagino que los precios serán unos precios económicos para que, pues, así me imagino que venderán más y podrán recaudar el dinero que ellos pues necesitan para las actividades de esta asociación. Y creemos que es una asociación que está trabajando fuerte y le hemos dado la posibilidad de que puedan tener un ingreso económico bastante bueno. Siempre la celebración de la romería ha contado, bueno, pues como mucho poco, dos, tres casetas como a lo sumo, ¿no? Y por parte de colectivos sociales ubriqueños, en este caso la Asociación Saharaui, creo recordar que era la que trabajaba, pero se dejó de trabajar en la romería precisamente por la falta de público y, bueno, pues el hecho de que se quedaban, ¿no?, con la mitad de las existencias a la hora de plantear lo que es su participación en la romería. Este año se está intentando recuperar, ¿no?, esa parte también, con la intención de conseguir un mayor número de personas que asistan. Claro, esa es la idea. Nosotros la idea y lo que queremos trabajar es que los ubriqueños vean allí que hay ambiente, que ese día en la romería pues se pasa un buen día de convivencia de campo, y entonces pues si este año todos los que nos desplazamos allí pues salimos contentos, creo que el boca a boca es bastante importante de cara a que el próximo año pues la gente dirá, pues pasé un día de campo estupendo, pasé un día allí viendo a la cantidad de caballos que había, el correspondiente música y baile que teníamos allí, sus buenas sombras, y pasan un día totalmente contento y disfruten entre buenos amigos. Y esperemos pues que de cara al próximo año pues vayamos aumentando el mayor número de personas y poco a poco pues irán entrando distintas, lo que es, casetas más. Es nuestra idea, nuestra intención. Las ganas están puestas. Ahora veremos a ver la repercusión que tiene. Y en caso que no, pues si hay que tomar otras decisiones de cara a próximos años, no tendríamos ningún tipo de problema a la hora de tomarla. Tienen bueno, múltiples factores en contra siempre, ¿no?, la celebración de la romería, sobre todo durante estos últimos años que ha ido decayendo poco a poco en cuanto a participación y demás, pero bueno, ahí está las diferentes novedades, ¿no?, que se van a plantear este año para intentar conseguir que el público que asista pues esté cómodo, que yo creo que esa era también una de las carencias, ¿no?, una de las faltas, por ejemplo, con la colocación de esas carpas para dar sombra, colocación de mesa, silla, para que las personas, bueno, pues puedan estar allí disfrutando de ese día sin tener que molestarse demasiado, ¿no? Es un poco facilitarle el asunto. Claro, es una zona en la que no hay mucha sombra y tampoco hay mucho sitio donde sentarse, y es verdad que tanto personas adultos como de mediana edad pues cuesta trabajo buscar una ubicación para pasar una cantidad de horas, y creemos que es la manera de que el que esté allí, pues bien sea desde la una del mediodía hasta las 6, 7 de la tarde, pues que esté a gusto. Y es uno de los puntos que hemos creído que había que reforzar debido a la demanda que con distintas asociaciones nos la habían comunicado, y ahí estamos, ahí están colocados, y esperemos que sea del agrado. Bueno, la romería comienza a las 10 con la misa romera, después llegará la salida de las carretas en dirección al parque periurbano, el desarrollo de la misma y el regreso. ¿A qué hora está programado? El regreso será a las 7:30 de la tarde y concluirá en la Plaza de la Estrella, que es donde todos los años pues acaba la comitiva romera. 7:30 de la tarde, que es cuando concluye, ¿no?, con la llegada de las carretas a nuestra localidad y, bueno, pues la despedida. Y después, dispositivos también nuevamente, ¿no?, dentro del recinto romero para limpieza y para, bueno, pues dejar aquello tal como estaba. Sí, después tenemos pues básicas, tenemos la información tanto en el recorrido por los jinetes con los excrementos que van soltando, pues tendrán que ir limpiando parte de la zona urbana en este caso, después allí pues con los distintos contenedores, y me imagino que el lunes por la mañana a primera hora pues estarán allí para hacer la limpieza que se debe de hacer para que quede aquello acondicionado como está actualmente, que se encuentra totalmente limpio. Eso con lo que corresponde. Después tendremos el servicio sanitario, en este caso pues la ambulancia que se encontrará allí, tendremos los bomberos, tendremos la policía local y la seguridad que conlleva a esta organización de este evento. Y nada, esperemos que no tengamos que utilizar nada, y es buena señal. Yo imagino que todos los ubriqueños lo sabrán, pero a estas alturas ya está prohibido hacer candelas, ¿no? Sí, ya, yo creo campo, que sí, que, en esta fecha ya no se puede realizar ningún tipo de candela. Lo digo por si, por curiosidad, alguno pretende pasar un día del campo, bueno, utilizando las barbacoas que hay allí y demás, bueno, pues que sepa que no se puede llevar a cabo, ¿no? Dispositivo especial de seguridad y sanidad con una ambulancia, me has dicho, también los bomberos están allí con un retén, como en otras ocasiones, y la policía local para controlar, bueno, pues temas de seguridad, pequeñas incidencias que se puedan producir y sobre todo también tema de tráfico, ¿no?, que es importante en este caso. Sí, tanto a la llegada como a la salida, pues la comitiva irá acompañada por lo correspondiente pareja de los agentes de la policía local, y una vez allí, pues claro, con el tema de los jinetes, el tema de seguridad, pues requiere que esté allí las dos parejas correspondientes. También le hemos buscado una pequeña carpita que otros años pues también tenían ellos, estaban allí debajo de un árbol como podían para no pasar una calor terrible, pero bueno, esperemos pues que también estén ellos acondicionados y pasen un día tranquilo, que es lo que te estoy diciendo, es señal de que todo ha ido bastante bien. Como el puesto de mando, ¿no? Ahí está. Que se va a situar también dentro del propio recinto. Bueno, es la primera romería de José Manuel Fernández Rivera como concejal de Cultura y Festejo. ¿Cómo la has visto? Otra de las fiestas más de Ubrique. ¿Qué particularidad tiene esta? Pues otra fiesta más que no es sencilla. Yo la verdad que esta creo que es la última fiesta que me quedaba, una fiesta que como humano que soy pues también me puedo equivocar en muchas formas, pero bueno, le he puesto mi impronta y mis ganas de intentar trasladar el mayor número de personas posible al Parque Periurbano, y después pues poco a poco intentaremos que si la gente pues se siente a gusto en años próximos pues irán también más carretas desplazándose en ese camino. Y esa es la intención de este equipo de gobierno. Como te he dicho antes, una organización que no es nada fácil, pero bueno, se le pone ganas, y entre todos los técnicos que también colaboran conmigo y las asociaciones, y tanto de la Peña de la Jaca en este caso, y las distintas asociaciones de vecinos que le damos la importancia que tiene, porque ellos son los encargados de esa participación y colaboración con este ayuntamiento, lo hemos puesto todo en la carne en el asado y esperemos pues que salga bien. Ya después pues las valoraciones las tendremos que tomar una vez que pase el próximo domingo y nos quedaremos siempre con lo mejor que se ha podido realizar. Pues ahí quedan romería de San Isidro Labrador el domingo 22 de mayo en nuestra localidad, pero no es la única actividad del fin de semana, así que es la que mayor interés puede generar, pero también contamos con actividades en el yacimiento arqueológico de Ocuri, dentro de un programa bastante amplio además que se ha puesto en marcha por parte de la Delegación de Cultura y del que ya se han ido desarrollando algunas iniciativas y que en el tiempo se va a prolongar durante el inicio del verano. Este fin de semana, en concreto este sábado, llegará una representación denominada Las Musas de Ocuri, que bueno, yo te dejo a ti que me lo expliques, ¿no?, que son Las Musas de Ocuri. Pues creo que la organización de este evento, la empresa, no sé si habéis puesto en contacto con ellos, y ellos son los que mejor tienen para poderlo explicar, pero bueno, es la visita que se suele realizar allí en el yacimiento, en este caso pues una visita guiada, nos irán acompañando con esas musas con música y con baile, y entonces mucho más ameno para poder disfrutar del encanto que tiene el yacimiento. Ahora mismo pues creo que son 30 y tantas las entradas que están ya vendidas. Siempre la gente suele dejarlo para viernes y sábado para ver la disponibilidad y si están libres pues poder acompañar en esa visita. Desde aquí pues intentar que la gente pues también pase ese sábado allí en el yacimiento y nos acompañe. Esperemos que se vendan todas las entradas, que son 50 por cada grupo. Y nada, se encuentran en la oficina de turismo y dicen que es una de las actividades más bonitas que se suele realizar en los yacimientos, y ahí está, en Ubrique, para todos los que quieran subir al yacimiento y ver su encanto, y encima pues irán acompañados por esas musas para hacerlo un poco más ameno. Claro, que irán, bueno, pues ofreciendo una visita guiada al espectador, pero al mismo tiempo también ofreciendo parte de espectáculo, ¿no? Recreando, bueno, pues ese periodo histórico y demás, no sé exactamente en qué va a consistir, pero un poco ese es el significado, el sentido de este espectáculo, que tiene dos pases, dos sesiones, a las 7 y a las 8:30. El precio de la entrada tiene un coste de 6 € y se puede conseguir en la Oficina Municipal de Turismo. Además, también es una oportunidad de ver el yacimiento arqueológico de Ocuri, pues en una hora que no es habitual, ¿no?, que es un poco ya el atardecer, cuando está entrando ya la noche. Todavía no es de noche, pero está entrando ya, o sea que un momento especial también, ¿no? Sí, son unas horas que son distintas, que no se encuentran dentro de la programación de esas visitas guiadas, y tiene tanta aceptación que con el concurso de fotografía que sí. se está actualmente realizando allí en el yacimiento, que son más de 30 los participantes que tenemos actualmente, pues había una cantidad de esos concursantes que nos han solicitado poder realizar fotos en ese tramo horario que ellos creen que es mucho mejor para claro. así optar a los premios que tiene este concurso. La luz y todo eso imagino que influirá, y además también pues no sé si lo que es la parte de la representación que puedan incluir, en fin, es otro aliciente, ¿no?, para poder participar también en ese concurso fotográfico sobre el yacimiento arqueológico de Ocuri. Y como decíamos, esta es una de las citas, pero hay muchas más que van a llegar próximamente, ¿no? Durante esta semana pues se van a ir realizando actividades en el yacimiento arqueológico de Ocuri, una programación bastante amplia además. Sí, esta semana intentaremos, si sale todo bien, pues tener la cartelería en la calle completa, en la cual nos van a informar de todas las actividades. Tendremos una obra de teatro, creo que es el 11 de junio, tendremos un concierto de saxofón de unos ganadores de la Academia y del Conservatorio de Sevilla. Tenemos también, estamos para cerrar con la empresa, con Camenae, una visita, una zona nocturna y otra zona con visita para poder ver las estrellas. Esas son las actividades que se encuentran actualmente todas cerradas. Tendremos también, pues, mediante una asociación de Jerez que nos han querido informar de un concurso de fotografía nocturno que dice que el entorno es muy bonito. Y un punto que queremos darle el realce es, a ver la fecha para encuadrarla, es un concurso de pintura que se pueda realizar allí mismo, tipo como el concurso de pintura rápido, pero hacerlo en el mismo yacimiento y después pues la correspondiente realización de esta exposición allí en lo que es en la zona del bar y del centro de interpretación, y entonces pues allí tendríamos lo que es la exposición. Eso está todavía por concretar, pero bueno, que lo tenemos bastante avanzado también. ¿Y esto cuándo podría ser, lo de la pintura rápida? La de la pintura estamos buscando la fecha. Sabemos que en septiembre tenemos la otra y entonces pues en medio es bastante lo que es la calor que se realiza. No sabemos si la podríamos dejar para una vez que concluya el de pintura rápida, justo después, pero bueno, lo tenemos bastante avanzado y nos han comunicado de que también podría tener una aceptación bastante buena, porque allí hay donde fijarse para poder hacer una buena pintura y buena obra, y entonces pues estamos más que nada esperando para concretar la correspondiente fecha. Lo demás está todo cerrado con fecha, no te puedo avanzar nada más que la única que recuerdo es la del 11 de junio, que es la de la obra de teatro, pero el resto pues como te digo intentaremos que la semana que viene salga una cartelería con todo lo que es el calendario de actividades allí, para que todas las personas pues puedan tener la posibilidad de saber, pues estar fin de semana pues quiero escuchar ese concierto de saxofón. Vale. Y nada, esa es la idea que tenemos para el entorno del yacimiento. Pues hablando de Ocuri, vienen los romanos también a principios de junio, ¿no? Sí, los romanos también, otra de las actividades, en este caso fue la primera que me tocó como concejal, otra actividad de bastante trabajo y envergadura. También he estado reunido ya con la Asociación Romanos de Ubrique, hemos puesto los puntos sobre la mesa y el trabajo a realizar, caerá en el fin de semana del 3 y el 4 de junio. Tenemos todo también bastante avanzado de cara al cartel que ya se encuentra en imprenta y a lo que es la programación de ese viernes y sábado. Una vez también que lo tengamos, pues también lo daremos a la luz. Pero como te he dicho, todo es a marcha forzada. Parece que vamos siempre como por detrás, nunca podemos coger la delantera, pero bueno, son muchas actividades y no podemos correr más porque hay nada más que 24 horas en el día, no tenemos más. La bajada romana a Ocuri, que es una de las citas también que se va a desarrollar, por tanto, el próximo 3 y 4 de junio, ese fin de semana, en nuestra localidad, organizada por la Asociación Romanos de Ubrique, en colaboración, en este caso, con el Ayuntamiento de nuestra localidad. Más asuntos, más cuestiones en torno a las actividades del fin de semana. Los amantes al mundo taurino también tienen una cita, además con las jóvenes promesas, los estudiantes, ¿no?, de la Escuela de Tauromaquia de Ubrique. Sí, una clase práctica que se tendrá en la Plaza Toro, se impartirá, pues estará acompañado por el maestro José Luis Galloso, y lo que es los más pequeños de la escuela pues tendrán una exhibición de toreo de salón allí con José Luis Galloso y los alumnos pues de la escuela, acompañado con otros alumnos de otras escuelas comarcales, pues también estarán allí con ellos, y será el próximo sábado a las 7 de la tarde en la Plaza de Toro de Ubrique. Pues un espectáculo taurino también para poder disfrutar durante este fin de semana. Y para los que, bueno, pues le interesen las artes escénicas, también hay teatro, ¿no? Como nos está ofreciendo el grupo de teatro que llega también a nuestra localidad, Teatreves, que son los que, bueno, pues también colaboran organizando las distintas representaciones que se han ido llevando a cabo en nuestra localidad durante los últimos dos fines de semana. Y en concreto, pues hay también mucho interés, ¿no? Para acudir a la siguiente. Sí, es desde el grupo de teatro de expresión corporal en el que imparte Diego Borrego, pues desde octubre pues comienzan a realizar esta obra de teatro que ahora pues nos están ofreciendo al pueblo de Ubrique, pues son muchos meses de trabajo, muchas tardes y una cantidad de niños que realizan este teatro, y ahora pues tenemos la posibilidad de poderlo disfrutar en el Francisco Fatou el viernes pasado, este viernes, y por lo que tengo entendido, los cuatro viernes que tenían completo, pues hemos tenido que buscarle un sábado para poder realizar otra obra más, porque no hay entradas actualmente ni en la oficina de turismo ni en ningún punto de interés donde hemos colocado las correspondientes invitaciones. Y no es que no hay, está todo completo. Está esperando la gente la obra con muchas ganas, y este primer viernes que ha pasado, pues había una gran expectación, han salido bastante contentos todas las personas que han podido disfrutarlo, y yo pues espero en los próximos viernes también acompañarlos a ellos para pasar una buena tarde de teatro. Vale, nos vamos a quedar aquí porque se nos agota el tiempo, alcanzamos las 12 del mediodía, y una última cuestión que llega además a través de un oyente, un aspecto muy técnico que además resuelvo yo enseguida. Dice, sobre las bases del concurso de fotografía de Ocuri, ¿la cartulina tiene que tener la misma medida que la fotografía o superior a esta? Esto es un dato de las bases, y las bases del concurso que me las acabo de buscar dice, las fotografías se presentan en papel con una medida mínima de 30x20 indiferentemente en sentido horizontal o vertical sobre soporte rígido sobre una cartulina, y esas son las medidas, así que queda resuelta esa duda de este oyente también que nos planteaba que queríamos, bueno, pues darle también salida a la misma. Fin de semana activo en cuanto a iniciativas culturales, lúdicas y festivas. Nos queda invitar a la participación, ¿no?, de los ciudadanos ubriqueños a las mismas, que se sumen, porque para todos los gustos hay, en realidad, ¿no? Teatro, toro, romería, espectáculos en Ocuri, en fin, un poco para todos los gustos. Pues sí, desde el equipo de gobierno pues invitamos a todos los ubriqueños a que pasen un buen fin de semana, y tienen pues distintas actividades. Los amantes a la tauromaquia pues tendrán la clase práctica, los amantes a la obra de teatro pues tienen la buena obra de teatro que ha realizado Diego Borrego, y como hemos estado mencionando pues la visita guiada por estas musas estarán en el yacimiento y la romería, que esperemos que tengamos una aceptación y una afluencia grande por muchos ubriqueños, y que nos acompañen el próximo domingo en la romería a partir de las 10 de la mañana, una vez que concluya la misa. Pues se queda también esa invitación a participar en las diferentes actividades culturales que se desarrollan durante este fin de semana. Nos vamos a quedar aquí agradeciendo al concejal de Festejos y Cultura que nos haya atendido en la mañana de hoy para informarnos de todas estas citas. Soy Manuel Fernández Rivera, muchas gracias por estar con nosotros. Muchas gracias a ustedes.